Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Sven Goran Eriksson me recuerda el cuento de aquel gallego al que en una tienda de mascotas, en lugar del perico que buscaba para enseñarle a hablar, le vendieron un tecolote. ¿Y ya habla?, le preguntó tiempo después, burlón, un amigo. No, pero se fija mucho, repuso el gallego. Así es con Eriksson, se fija mucho. Va de estadio en estadio incansablemente. Tan pronto lo vemos en Guadalajara como en Torreón, en el Azteca, en Ciudad Universitaria, en Toluca, con sus ojos azules bien abiertos. Se fija mucho. De vez en cuando saca un enorme cuaderno y hace apuntes. Debe ser su autobiografía o la historia de su largo viaje a una tierra incomprensible llamada México. Porque no creo que sean apuntes o estrategias relacionadas con el fútbol. Por lo menos no se le ha visto ordenar ninguna que valga la pena a la selección mexicana que bajo su dirección naufraga en la mediocridad. Sven-Göran Eriksson se asemeja también a una señora en una zapatería. Hace que le muestren decenas de pares, pero termina por comprar aquellos que ni siquiera se probó. El sueco elabora listas kilométricas de jugadores en las cuales hay casos increíbles, como el de Ismael Valadez, a quien Eriksson convocó hace poco, quién sabe por qué. Digo, ¿dónde lo vio Eriksson? ¿Cómo supo de él? Si no ha alineado un solo partido con el Toluca, que lo envió al Atlético Mexiquense de la Primera A desde el torneo anterior. Quiso convocar a alguien más y se equivocó de hombre o de nombre. Le pasó lo que con Guille Franco, a quien convocó y desconvocó en menos de una semana. Por lo demás, no importa quién convoque. De cualquier manera, las alineaciones que pone para los partidos, estos de preparación, constituyen extraños cócteles siempre diferentes. ¿De qué sirve que convoque a 60, 70 jugadores si jamás repite un cuadro? ¿De qué sirven esos partidos, más allá de ganar dinero, si jamás repite una alineación? Es cierto. Es imposible contar para todos los partidos con los jugadores que juegan o banquean en Europa, pero por lo menos debería tener una base. Lo que tiene, en cambio, es un desbarajuste. Partido a partido van dando tumbos lamentables, a menos que nos organice un jugador de talento dentro de la cancha, como ocurrió con Ciña durante la segunda parte del juego contra Ecuador, pero no porque el entrenador haya dispuesto una forma de juego determinada. Lo que hace Sven es congelarse en el banquillo o en la banda. En los hechos, quien dirige su auxiliar Paco Ramírez, lo mismo que Sergio Egea ponía, quitaba y disponía cuando Hugo Sánchez era el entrenador. Hago este comentario antes del encuentro Honduras-México, que los medios, sobre todo la televisión en busca de rating, han inflado como si se tratara del choque entre dos colosos. Andrés Guardado, ese muchacho talentoso, ha puesto las cosas en perspectiva al decir: no vamos a Argentina o a Brasil. Pero dado el desorden que prevalece en el equipo mexicano, no sería sorprendente una derrota, aunque de cualquier manera México estará en el hexagonal definitivo, porque parece imposible que Jamaica le meta a Canadá un gol cada 10 o 12 minutos. De cualquier manera, no deberíamos pasar calenturas. Fue una tontería traer a un entrenador europeo de medio pelo que ni siquiera habla español. Creo que pase lo que pase en Honduras, será el último partido de Sven-Göran Eriksson al frente de esa ensalada sueca en que ha convertido al equipo mexicano. Esto claro, si los dueños del balón tienen el valor de reconocer su error y pagar el precio, que seguramente será muy alto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.